Con una novedad muy importante de cara a la semana que viene, la visita de una selección que va a estar entrenando precisamente aquí entre el 17 y el 20 de junio. Estamos hablando de patín y es por esto que nos estamos comunicando con Santiago Roumek, el destacado aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa, en nuestra provincia de La Pampa, destacado en la actividad y que tenemos el gusto de estar charlando con él en la mañana. Santi, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que contento de que venga la selección argentina acá a la ciudad de Santa Rosa. Así que nada, la verdad que la primera vez que ven la selección acá. Y, bueno, vamos a tratar de brindarle lo mejor y todo para poder que vuelvan a venir, ¿no? Obviamente. Así es. ¿Cómo se da esta llegada de la selección aquí a la ciudad de Santa Rosa? Bueno, eso se solicita a través de la Asociación de Patinaje de La Pampa. Bueno, se solicitó para que vengan a entrenar acá y bueno, y eso van como pidiendo provincias. Bueno, la verdad que hay dos corredores que somos acá de Santa Rosa La Pampa, que estamos de la selección, así que bueno, la verdad que lo pidieron y enseguida dijeron que sí. De hecho viene un número importante y ya estamos muy cerca del selectivo, así que está bueno para ver y también para que vean a otro tipo de corredores que hay acá en La Pampa, que lo vienen viendo en los torneos nacionales. Por ahí lo van a sumar también a la concentración para ver qué es lo que tienen, para ver si pueden citar a alguien más. Exactamente, una doble satisfacción, ¿no, Santi? Que esté la selección argentina de patín aquí en nuestra ciudad y además integrarla. Sí, la verdad que muy contento de que puedan venir acá. Siempre, toda mi vida, me tocó viajar a otros lugares porque, bueno, acá no, la verdad que no tenemos pista. Pero bueno, pudimos conseguir que poder entrenar el autódromo. Entonces ahí vamos a formar una pista y, bueno, y también está el autódromo, que está en las mejores condiciones, obviamente. Exacto, justo tocaste la pregunta que te iba a hacer, porque teniendo cómo se iba a desarrollar el tema de los entrenamientos, teniendo en cuenta el espacio físico y dónde iban a estar entrenando. Bueno, va a ser en el autódromo. Sí, en el autódromo. Vamos a ver, va que algún día en el velódromo, pero un 90% todo en el autódromo, donde, bueno, tenemos más seguridad, está en muchas mejores condiciones, está en excelentes condiciones el autódromo, está súper cuidado y bueno, la verdad que vamos a formar una pista ahí de 200 o 400 metros, todavía no se sabe bien, y después en digamos, por donde se corre siempre en la bici, en los autos, en la parte más chica de 3 kilómetros, se van a utilizar esas dos. Y también se va a utilizar la subida por ahí para hacer algunos trabajos específicos para velocidad, para fondo. Claro. Bueno, esto lo va a ir manejando el técnico de la selección. Vienen, creo que 4 de los técnicos que vienen desde prejuvenil hasta elite. Así que, nada, la verdad que va a estar muy bueno. Los entrenamientos son abiertos, pueden ir a ver la gente y demás. Todavía no tengo los horarios bien definidos como es. Pero bueno, yo calculo que como hasta máximo va a ser hasta 5:30 de la tarde, porque después ya está oscuro. Así que nada, obviamente siempre agradecer al autódromo, al fideicomiso, bueno, al gobierno de La Pampa, a Ceferino, que pudimos ahí tramitar el tema del albergue, a la asociación que fue quien los trajo, que también está apoyando la parte de la comida. Así que bueno, y al municipio también, a todos. ¿La selección está llegando el día 17 o está llegando el día anterior y ya a partir del 17 empieza a entrenar? Algunos, como no hay tantos colectivos que vengan hacia Santa Rosa directo, sí. Algunos van a llegar el domingo. Bien. Para poder ya establecer el lunes, y algunos van a llegar el lunes por la mañana. Depende, vienen de diferentes lados, de diferentes provincias. Vienen de Neuquén, vienen de Mar del Plata, vienen de Buenos Aires, vienen de Córdoba. La verdad que un número bastante importante, son 35 deportistas. Así que nada, vienen de todos lados, entonces también por ahí lleva un tiempo juntar todo acá, que conviene los colectivos y demás, pero mañana, el lunes a las 12 del mediodía, ahí ya vamos a estar todos para iniciar ya con el campeonato. Algunos van a llegar obviamente antes, justo también toca que el domingo, el Día del Padre, claro, algunos están más ajustados, pero bueno, igual la mayoría de deportistas no hay muchos padres, sino obviamente los entrenadores. Contame cómo se desarrollan los entrenamientos, cómo más o menos tienen previsto. Decías hasta las 5 más o menos de la tarde, pero ¿cómo es una jornada de entrenamiento? Bueno, habitualmente en otros lugares, ¿no? Bueno, se entrena por la mañana, al mediodía se come, se descansa o se toca alguna sección de gimnasio y demás, uh-huh. Y después se vuelve a entrenar. Siempre se entrena casi 2 turnos. Claro. Donde ahí dan los entrenamientos los entrenadores e indicaciones, así los 4 días, menos el último día, que nos iríamos a las 12 del mediodía, se terminaría la concentración, así que va a ser el día jueves, va a ser un solo entrenamiento, uh-huh. Igual que el día lunes seguramente va a ser un solo entrenamiento porque ingresamos a las 12, así que nada, estamos... Nada, yo por mi parte estoy súper contento con que venga la selección acá y que también se fomente lo que es el patín carrera. Por ahí no es muy muy conocido acá en la ciudad de Santa Rosa, la provincia de La Pampa. Creo que viene evolucionando un montón el patín y bueno, creo que con esto también puede ayudar mucho. El fin de semana hay también competencias, solamente hasta prejuveniles íbamos a hacer para los elites, pero bueno, justo quedaba muy largo del jueves al fin de semana para correr y muchos se tienen que volver, así que lo dejamos pendiente para más adelante la carrera de categoría elite, ¿sí? Pero sí, de la provincia va a estar el campeonato, que es el 22, el sábado, así que bueno, va a ser toda una semana de patín, a full patín. También sé que hay una carrera en bici justo el lunes, el Long Climb, pero bueno, no voy a poder asistir porque bueno, tengo la concentración de la selección. Por ahí muchos me preguntaron, le digo no puedo, así que nada, queda solamente agradecer y bueno, poder entrenar en las mejores condiciones ahora cuando venga la selección. En lo personal, ¿cómo llegas? ¿Estás muy bien? ¿Estás con mucha competencia? ¿Siendo protagonista como es habitual? Bueno, ¿cómo lo sentís? Bueno, la verdad es que cuando corrí el campeonato nacional, tuve un desgarro, así que nada, me estoy recuperando, uh-huh. Estoy entrenando al nivel 100 en este momento, porque bueno, estoy apuntando al campeonato, al selectivo, perdón, que es en julio, el 18 de julio, así que bueno, solamente ahora lo que estoy haciendo es entrenar la recuperación, y yo creo que voy a llegar en buenas condiciones para poder afrontar todos los entrenamientos y estar ahí. Volviendo un poquito a lo que es selección, abierto al público, quiero destacar esto porque la gente que se quiera acercar lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Sí, es abierto al público, pueden mirar, yo voy a poner los horarios, yo creo que va a ser a la mañana un entrenamiento y a la tarde otro, por ahí si, los que me siguen en mis redes, voy a poner algunos horarios para que puedan ir a ver. Y demás, pero todavía no sé bien el horario exacto que vamos a entrenar. Eso lo designan los entrenadores. Exacto. Nombraste competencia aquí interna. Estaba previsto el próximo 22, una maratón que, bueno, en las redes aparece como suspendida. ¿Tenés idea cuándo se puede reprogramar, cuándo se va a llevar a cabo? Estamos viendo para que no coincidan con otras fechas de otros lugares. El comité está mirando eso, porque justo el 22 hay una carrera en Chaco, entonces algunos se van a Chaco y la idea no es dividir torneos, sino que se sumen la cantidad máxima de gente y deportistas. Entonces solamente se va a hacer de la provincia de La Pampa, sí va a haber carrera el 22, uh-huh. a esta categoría prejuvenil van a venir de varios lados, como Chacharramendi, Villa Mirasol, acá de Santa Rosa hay dos escuelas, algunos de General Pico, así que la verdad que va a estar bastante movido para lo que es el semillero del patín. Eso también está muy bueno, que siga creciendo, que va a ser obviamente lo que va a hacer subir a la Pampa en un futuro, ¿no? Está muy bueno lo que manifestás, porque viene con crecimiento, viene teniendo mucha actividad el patín, está empezando a entrar un poco más, ¿no?, aquí en la ciudad, a tener más más gente que lo está practicando, y eso es muy bueno. Y obviamente, a la vez que se puedan realizar competencias, carreras, suma y mucho, ¿no? Sí, la verdad que suma mucho poder tener carreras acá en casa, digamos, porque bueno, la verdad que hoy en día está complicado viajar. Nosotros estamos justo en la mitad de todo, estamos a 600 kilómetros casi de todos los lugares que hay pista de patín. Entonces, ya haciendo un campeonato ya provincial acá, al menos el crecimiento del semillero va a seguir funcionando, va a seguir creciendo, y eso va a hacer también ruido a cuando vayamos a correr las ligas nacionales, los torneos de escuelita, de proyección. La verdad que está muy bueno lo que decidió el comité y la asociación pampeana. De hecho, nosotros como club SRT estamos brindando obviamente todo el apoyo. También los otros clubes que hay están brindando todo el apoyo, y estamos tratando de conseguir todos, como se hizo más o menos en la bici, de poder armar un campeonato. Bueno, se está haciendo lo mismo con patín, claro. Hacia el mismo formato, juntarnos todos, analizar y ver lo mejor para el crecimiento, ¿no?, del patinaje. Y a la vez eso va como generando una presión para poder tener una pista específicamente. Sí, eso sería un sueño, ¿no? Obviamente tener una pista, un lugar que sea de nosotros, de todos los patinadores. En mi club hay bastantes patinadores, creo que somos alrededor de 90. En las otras escuelas también son bastantes, así que nada, la verdad que está muy bueno eso, que sea, va siguiendo creciendo el patín, y eso que no tenemos un lugar adecuado para desarrollar el patín a nivel profesional, ¿no? Claro, claro que sí. Contame, ¿dónde van a ser los torneos? Lo que me manifestabas el fin de semana, y obviamente después lo del 22. ¿Dónde se desarrollan? El torneo se va a desarrollar, el del 22 se va a desarrollar en el autódromo. Bien. Y después, los demás torneos están viendo también eso, estamos como juntándonos para ver si se va a desarrollar por ahí en otra localidad de la provincia, por ejemplo, Villa Mirasol, que trae nenes a correr, puede ser en otro lado Chacharramendi, o vemos los lugares adecuados que se pueda desarrollar la actividad para poder competir, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Santi, desde ya muy agradecidos aquí desde la radio. Voy a ir chequeando allí en las redes tuyas, la del comité también, para brindar la data a la gente que se quiera acercar a ser parte de los entrenamientos, en realidad a alentar, a estar ahí con la selección argentina en esta llegada. Así que desde aquí desde la radio muy agradecidos por tu tiempo, y vamos a ir manifestando, y seguramente me voy a acercar también a charlar con la gente de la selección. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por tener presente también esta actividad, y bueno, a toda la gente que está escuchando, y como siempre digo, muchas gracias a Seferino, a la Municipalidad de Santa Rosa, a todos los que apoyan el patín y el deporte, no solamente el patín. Gracias, Santi. Abrazo grande. Dale, igualmente.